Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si estás escuchándonos, debes saber que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándoselo mucho o casi sin reflexionarlo, decidieron coger la bici y tomar por derecho la ciudad. Viendo la pasión que suscita el referéndum catalán del 1 de octubre, dan ganas de aprovechar esa corriente de opinión y hacer este pata de cabra en catalán. Brindar por la independencia y amenazar con hacer pintadas en la sede del PSC y vitorear a guardias civiles que marchan como si fueran a la guerra y dan ganas hasta de sacar en procesión al Puigdemont del gran poder, porque así los políticos harían caso de nuestras reivindicaciones. Seríamos visibles, el país nos dedicaría alguna columna de opinión. La movilidad es algo importante, hay que solucionar el problema creado en la ciudad por culpa de políticas que han primado década tras década las cuatro ruedas frente a los dos zapatos, el tubo de escape frente al balón de un niño. Habrá que autoproclamarse república para ver si de una santa vez alguien se da cuenta de que el problema real sigue ahí. En el anterior episodio decíamos que la Semana de la Movilidad era momento de grandes anuncios y el Ayuntamiento de Madrid ha estado a la altura de las circunstancias y ha puesto fecha al cierre del centro para el tráfico y ha presentado su plan A. Bien. Ahora lo deseable es un artículo 155 que permita sacar a las hordas bicicríticas a tomar la ciudad en caso de incumplimiento. Os recordamos que estamos emitiendo desde los estudios de Ágora Sol Radio, radio libre, autogestionada y asamblearia, y que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, @patadecabra_, en nuestra web www.patadecabra.es o incluso en Facebook. Sara en la técnica, Adri con movilidad, Bicifandra y Javi, el que os habla, los micros, estamos todas, así que si os parece, comenzamos. Pata de cabra, la bici en la ciudad. Super exotic 60s. Muchas veces, siempre, miramos a la ciudad con las gafas de nuestra realidad, de nuestro día a día. Nos quejamos de que han puesto o han quitado un carril bici, de que los semáforos no favorecen el tráfico lento, en fin, de mil cosas. Y para sacarnos de ese vaso, en el que muchas veces nos ahogamos sin sentido, hoy queríamos traer al pata de cabra a Luis Miguel López Ruiz, que es el secretario general del CERMI de la Comunidad de Madrid. CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Luis Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por acercarte aquí a este programa de Ágora Sol Radio. Bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Luis Miguel, si tuvieras que valorar la movilidad de las personas con discapacidad en Madrid, ¿qué nota le pondrías ahora mismo? A ver, eso siempre es muy complicado valorar, porque según qué parámetros podemos decir que estamos mejor que muchas otras ciudades, yo diría que prácticamente todo el mundo, en algunos aspectos como por ejemplo el transporte en general, sobre todo la AMT, pero también se han hecho algunos avances en metro, es seguramente después de Shanghái la ciudad que más ascensores, o el metro que más ascensores tiene de todo el mundo. Para muchas veces decimos comparando que el metro de Madrid tiene más ascensores que el de Nueva York, Londres y París juntos. Bueno, pues si comparamos así, pues estamos bien. Sí. Pero que quedan muchas cosas por hacer, pues también nos queda muchísimo. Tenemos que seguir reivindicando pues que vayamos más allá, ¿no? Que las personas con discapacidad pues de alguna manera puedan acceder a todos los espacios públicos de uso público y privados también de uso público. Y eso hoy día pues todavía queda mucho para para poder llegar a poder decir eso, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? ¿La ley y la ordenanza acompañan? No sobran leyes. En ese sentido tenemos leyes muy avanzadas en materia de accesibilidad, pero claro, también somos campeones en no cumplirlo y en tener paciencia, somos pacientes, ¿no? para ir pues avanzando, ¿no? Hasta ese horizonte que cada vez no sé si está más cerca o se va alejando, ¿no? Porque cada vez pues hay más infraestructuras, más nuevas tecnologías que también al final son barreras que se nos presentan, que deberían ser oportunidades que al final pues bueno, pues se convierten en faltas de accesibilidad, en barreras que nos encontramos día a día las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las principales demandas hoy en día del colectivo? Bueno, demandas fundamentales, pues bueno, pues el ir mejorando, el que se cuente con nosotros fundamentalmente, fíjate. El que haya canales de participación del colectivo de personas con discapacidad para decir, bueno, pues mira, vamos a peatonalizar la zona de Chueca o la Gran Vía, o vamos a hacer plataforma única, bueno, pues contar también con nosotros para que podamos explicar cuáles son nuestras necesidades y que por lo menos la obra nueva, la nueva construcción, cuente con las medidas de accesibilidad y de seguridad para que las personas con discapacidad pues puedan deambular con eso. Y muchas veces eso que pedimos, al final lo que se convierte en que el resto de la ciudadanía, sobre todo otros colectivos como personas mayores, como niños, etcétera, pues también se benefician de esas medidas, ¿no? Que pongamos un ascensor no solamente en una boca de metro no solo favorece a las personas con discapacidad, también a las personas mayores, las personas que van con un carrito de bebé, las personas que llevan pues un carrito de la compra, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre o una maleta, sí, que eso lo llevamos todos, ¿no? Eso es fundamental, que cuenten con nosotros para hacer las cosas lo mejor posible. Luis Miguel, te presento a Adrián, que también quería preguntarte. Hola Luis Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mira, hoy miércoles, hace apenas 3 horas, se ha presentado un comunicado porque nos hemos enterado de que ha entrado a operar un nuevo sistema de bicicletas de alquiler sin base fija. Esto quiere decir que se estaciona en aceras. Si lo sumamos a las motos que ya pueden estar en aceras, a las terrazas, a los veladores, a todos los elementos, ¿no empieza a ser preocupante un poco la ocupación de espacio que hay y la valoración que hace el CERMI de cara a si se está respetando la banda libre peatonal que afecta especialmente a su colectivo? Sí, eso es una realidad diaria. Yo sumaría más cosas, es decir, además lo que has comentado, pues hay toldos que no están a la altura adecuada, hay los cubos que bajan de basura a partir de esta hora precisamente al portal, obligan en muchos casos a personas con discapacidad a invadir la calzada, es decir, la acera, pues es una zona de seguridad para el peatón, y si quieres esquivar eso, un coche mal aparcado, una moto, una bici que no debería estar ocupando ese espacio, pues bueno, pues evidentemente pone en peligro, y eso sí que es grave. Ya no es una cuestión de comodidad, sino de peligro para las personas con discapacidad o las personas que lo tienen más complicado. También incluimos ahí a las personas mayores, a los niños, etcétera. ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, de una persona con discapacidad que quiera moverse hacia su trabajo y luego regresar, ¿no?, también a determinadas horas? Pues es una gincana, pero lo que pasa es que no es nada divertida. Seguramente lo más complejo que tengan que hacer, pues, por una persona que quiere ir a disfrutar de su ocio, a trabajar, a estudiar, una persona con discapacidad muchas veces lo más difícil es llegar al sitio, ¿no? Nos encontramos día a día con eso, con muchos elementos que muchas veces una terraza, vamos a abrir una terraza y la vamos a poner mona, la vamos a hacer con luces y tal, y para eso ponemos una tarima y la elevamos, pues una silla de ruedas no puede subir a esa terraza, no puede disfrutarlo, lo están impidiendo. Y además en Madrid está muy de moda, ¿no?, de repente. Vale, te comentaba que ahora en Madrid parece como que han salido como setas los veladores. Claro, y además, como te digo, pues sin tener en cuenta a las personas con discapacidad, ¿no? Y también, bueno, es decir, a veces se dice que las personas con discapacidad estamos en contra de las bicicletas y tal. No, todo lo contrario, ¿no? Muy a favor de las bicicletas y de que circulen por los sitios donde puedan estar protegidos. Pero efectivamente, es decir, cada vez hay pues no sé, más actividad comercial, pues la gente saca una mesita a la puerta para los fumadores que están en el bar, que puedan salir a fumar o a tomarse, mientras están tomando su consumición, los carteles que anuncian el menú del día. Todo eso son elementos que invaden la zona donde tiene que pasar el peatón con discapacidad. Muchas veces es que no tiene más, no puede pasar. Una persona en silla de ruedas con una acera de 1,20, si le pones un obstáculo de 70, 80 centímetros, es imposible que pase. Y una persona ciega, pues tampoco. Además se va a pegar un golpe y demás, ¿no? Y la única alternativa es invadir el espacio reservado para los vehículos, y eso es muy peligroso. Es decir, estamos hablando de cuestiones que nos preocupan por la seguridad de los peatones. Luis Miguel, así ya para ir terminando, ¿cómo te imaginas o cómo os imagináis desde CERMI la ciudad del futuro, ¿no? El Madrid de dentro de 10 años? Pues yo creo que si realmente somos capaces de hacer incidencia política, en el sentido de convencer a los poderes públicos de que se cuente con los colectivos a la hora de planificar las ciudades, pues me imagino unas ciudades como algunas que hemos visto. Yo vengo este fin de semana de estar en Birmingham, en Inglaterra, en espacios pensados para las personas, ¿no? Sí. Más que pensados para los coches. Eso creo que sería muy positivo, ¿no? El uso de los transportes públicos de colectividad, que los hay y muy accesibles y muy interesantes, y que te llevan a todos los sitios, creo que sería un ejemplo a seguir por la ciudad de Madrid, ¿no? Que, bueno, pues que hubiese más espacio para las personas y bueno, esas avenidas tan anchas, ¿no? Llenas de vehículos todos los días, que contaminan y que no provocan tantos problemas, pues seguramente pues habrá que apartarlos un poco del centro de las ciudades. Al hilo de lo que estabas diciendo, ¿os sentís escuchados por la administración, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo es el...? Pues fíjate, para hacernos la foto, que se suele decir, sí que cuentan con la representación de las personas con discapacidad, ¿no? Pero luego es verdad que no sé si con mejor o peor intención, programan las cosas y ya no encontramos que ya está la obra hecha, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es, es que no tenemos presupuesto ya ahora, claro, hacer una rampa, hacer un no sé qué. Hombre, mira, vamos a sistematizar un espacio donde los colectivos, también las personas con discapacidad, podamos conocer los proyectos de ciudad que queremos, y que de alguna manera podamos decir, levantar la mano y decir, oye, eso se puede mejorar o podemos hacerlo mejor, ¿no? Yo pienso que sí, que se nos escucha para algunas cosas, pero también quizás debería escucharse más a las personas con discapacidad y a sus representantes, ¿no? Pues Luis Miguel López, muchísimas gracias por haberte acercado aquí a este Pata de Cabra. A vosotros, mucha suerte y bueno, encantado, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Vale, gracias. ¡Pata de cabra! Son John se bicicleta, te fai rodar el planeta. Son jo com una fletxa, si veus passar una estela. Set Elma de novembre. la mà una bassa d'oli. Només veities bones i mortes de petroli. Vaig estivant pedretes, sotrats i clavelleres, com una formilleta amb panys de geosfera, una hora dins Angola, mitja hora a Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan circular ses coses, aquesta melodia, aquestes quatre notes. Hola patacabrenses, os envío este audio desde Murcia para hablaros de un problema de movilidad que tiene alterados a los vecinos. Es el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad, una reivindicación histórica de miles de murcianos que, hartos de mentiras y de promesas incumplidas, llevan 15 días seguidos concentrándose de forma pacífica en las vías, protestando por la construcción del muro que los aislará y que permitirá la llegada del AVE en superficie. Para significarse han hecho esta versión del muro de Pink Floyd, que acabáis de escuchar. Podéis seguirlos en las redes con el hashtag No al Muro Murcia, a las vías, soterramiento ya. Para poneros en situación, un poco de historia. La estación de Estación del Carmen, que es la única que hay en la ciudad, se construyó hace 155 años de manera provisional, como un apeadero, y provisional se quedó hasta el día de hoy. La vía del tren desde entonces aísla los barrios del sur del resto de la ciudad, con la única comunicación de varios pasos a nivel, muy utilizados por no tener otra opción y por ello peligroso, en concreto el de Santiago del Mayor, donde se producen numerosos arrollamientos y atropellos mortales, considerado uno de los más peligrosos de España. Varias bicis blancas se han visto en esos pasos recordándonos las tragedias ocurridas allí. Es por ello que a finales de los 80 nace la plataforma Pro Soterramiento, cuando la AVE ni está ni se le espera, 30 años pidiendo una solución a este problema con las vías. Durante esos años, numerosas promesas de soterramiento antes de elecciones cayeron en el olvido una vez ganadas. Recordemos que el PP gobierna ininterrumpidamente en la ciudad y en la comunidad desde hace más de 20 años. Por fin, en 2006, se firma un convenio para realizar el soterramiento integral a su paso por la ciudad, aprovechando desde el gobierno central se promete que el AVE llegará a Murcia, esta vez por Albacete. En los periódicos salieron bonitas infografías en 3D de cómo quedaría el proyecto, que además infló un poco más si cabe la burbuja inmobiliaria que estaba a punto de estallar. De ese acuerdo no se ha cumplido ni el preámbulo. En julio de 2012, por la crisis, el gobierno de Rajoy anunció la cancelación del soterramiento y el retraso de la llegada del AVE en superficie hasta 2015. El presidente entonces, Ramón Luis Valcárcel, dijo amén, mejor tenerlo así que nada. Finalmente, se está construyendo el AVE, la vía del tren por Alicante, una obra que ha sufrido varios casos de corrupción y de cuentas un poco oscuras. Parece ser que llegará a la ciudad 2018 con prisas y en superficie, para que en 2019 el gobierno tenga algo que inaugurar justo antes de las elecciones y ponerse una medalla. Pero los vecinos, que han sido ignorados durante tanto tiempo, se han puesto en pie de guerra cuando les han empezado a construir el muro de 5 metros y, en algunos casos, a solo 80 centímetros de la fachada de su casa. Además, Adif cerrará los actuales pasos a nivel. Los políticos prometen que serán solo 2 años de muro y de incomunicación, y de una forma provisional mientras que duren las obras de soterramiento. Estas obras no están ni siquiera presupuestadas. Y solo debido a las protestas que llevan durante estos 15 días, parece que al fin han acordado el lunes que viene reunirse para aprobarlas. Los vecinos, aún así, se han ganado el derecho a no creerse las promesas de los políticos. Y llevan esos 15 días de concentraciones ininterrumpidos reclamando simplemente lo que se les prometió. Y ahí seguirán. El pasado domingo estuve con ellos en el paso a nivel de Santiago Mayor, donde todos los días a las 8 se reúnen varios miles de vecinos, no solo de los barrios afectados, también de toda Murcia, por solidaridad. La reivindicación de los vecinos es coherente. Piden retrasar la llegada del AVE a la ciudad de Murcia después de tanto tiempo, ya que más da unos años más, y que se quede en la estación de Beniel a solo unos 15 kilómetros, mientras que duren las horas de soterramiento de las vías y evitar de esa forma una chapuza provisional que, como la estación de tren, acabe siendo definitiva. El próximo sábado hay convocada una gran manifestación a las 7 de la tarde que saldrá desde las vías, desde el paso a nivel de Santiago el Mayor, y recorrerá toda la ciudad. Allí estará Pata de Cabra para apoyarles. Las personas por arriba, los trenes por abajo. ¡Hasta luego! Felicidad. Agora Sol. Agora Sol. Asambleario. Agora Sol. Agora Sol. Perfecto. Agora Sol. Agora Sol. Bueno, y ahora sí, entramos en terrenos pantanosos, entramos en el espacio del sintetizador. Hoy está al volante de ese vehículo, de ese todoterreno que es el sintetizador. Al manillar. No, es que yo me imagino más el sintetizador como algo ahí como muy bestia, ¿no? Muy... Sí, como extravagante. Bicifandra, ¿qué tal? Buenas muy tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Aquí solo ante el peligro, pero solo bien. Peligro. Hemos mandado al profe Canalla y a Neojota de Misiones Secretas, ¿no? Pero bueno, tenemos también por aquí a Adri, que aunque esta no es su sección, pero le vamos a pedir que se apunte. ¿Qué tal, Adri? Hola, buenas. Muy buenas. Bueno, pues ahora ya sí. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae el sintetizador, Bicifandra? Bueno, pues la verdad es que había mucho que traer, porque últimamente en Madrid se mueve mucho en movilidad. Entonces hemos elegido, porque la sección no es infinita, y hemos decidido centrarnos en el Plan A, que, como sabréis los que nos escucháis, ha sido aprobado ya definitivamente en el Pleno de Madrid. Fue presentado a nivel de borrador en abril de este año, pero la semana pasada fue aprobado tras 244 alegaciones que hicieron diferentes organizaciones, grupos políticos y demás. Unas pocas, ¿eh? Yo hice una, así que aquí... ¿Y ha colado? No, porque bueno, la alegación la hicimos desde Comovilidad, pero en realidad la hizo mi compañero Samir, que es muy académico, sí, y se puso ahí a poner en duda los plazos de ejecución, porque hay medidas que se mezcla un poco desde el plazo corto, como contará ahora Fandra, desde el plazo muy corto del año que viene, hasta planes estratégicos de 2030, 2025 y bueno. Bueno, Samir es un tipo interesante, habrá que invitarle. Habrá que invitarle, día, ¿eh? Sí. Lo único que guardar 2 horas de programa o algo, vale, porque... Hacemos un especial, Samir. Bueno, perdona, Bicifandra, que te hemos cortado. No, para nada. De hecho, me viene bien lo que dice Adri, porque efectivamente es lo que os iba a contar, ¿no? Que empiezan a implementarse medidas. Ya en 2017 vamos a notar algunas, que ahora las vamos a comentar, si os parece, pero hasta 2030 incluso. Con lo cual, bueno, pues son 30 medidas que serán implementando poco a poco. Y si os parece, os cuento las que me han parecido más interesantes, que puede que empecemos a notar en 2017. Bien. Digo puede porque yo estas cosas nunca me las creo del todo, pero bueno, vamos a confiar y vamos a pensar que las notaremos. ¿Vale? Venga, entonces, bueno, pues una medida interesante es el incremento de las subvenciones para la renovación de taxis. Esto es algo de lo que ya hemos hablado aquí en Pata de Cabra y supongo que cualquier grupo ciclista entre amigos pues lo habla, ¿no? Eso de que haya taxis circulando continuamente por Madrid y contaminando, por ende, pues es algo que habría que revisar, ¿no? Y efectivamente parece que va a haber ciertas ayudas para que estos taxis por lo menos no sean tan contaminantes. Uh-huh. También va a pasar lo mismo con la flota de autobuses de la AMT. Va a haber hasta 268 nuevos autobuses. Esto es lo que nos dice la prensa especializada del tema. Veremos a ver el si el otro día coincidió que por trabajo tuve que coger un taxi, ¿no? Y coincidió a más que el que llevaba el taxi era el presidente de, me parece que era Radio Taxi o Radio, bueno, tuvimos una conversación muy interesante, ¿no? Hablando de la, digamos, a lo que se les va a obligar al taxi, ¿no? A obligar entre comillas, claro, porque en materia de, bueno, pues por ejemplo, tipo de motor, el Euro 6000 me parece que habló. Euro 6, eso es. Bueno, y además, y lo que más interesante me pareció fue la comparativa que hizo con lo que se le exigía a otros servicios tipo Uber o tipo Cabify, que no tiene nada que ver con lo que se le pide al taxi. Entonces decía que ahí, aunque ellos estaban encantados con contaminar menos, pero que había cierta desigualdad, ¿no?, en el trato. Bueno, es lo que es un agravio comparativo que se extiende a todo el conflicto de entre las VTC y los taxis. Es verdad que el taxi, al estar sometido a las ordenanzas del ayuntamiento, tiene un marco regulatorio mucho más estricto, y sin embargo los vehículos de alquiler con conductor, las VTC, pues parece que escapan un poco del limbo. Entonces, bien por el taxi, porque va a coincidir, va a poder consolidarse como no ya Euro 6, es que me parece que lo que dice el Plan A es que a partir de 2018 cualquier taxi nuevo ya va a tener que ser emisión cero o eco, y por eco es híbrido enchufable o gas GLP, con lo cual le sitúa muy por delante en cuanto a energía de tracción que cualquier turismo, la mayoría de turismos que estamos viendo ahora mismo en la calle, incluidas las VTC. Sí, porque esas medidas llegarán finalmente, que también lo quería comentar, al turismo al que todos podemos llegar a utilizar a partir de 2020, 2025, con este etiquetado que ya se está procediendo a mandar a los vehículos a sus casas. Eso es. Bueno, pues seguimos con, decíamos, medidas que vamos a empezar a notar en 2017. Pues la finalización de los proyectos de aparcamientos disuasorios, que es algo que también se nos viene diciendo desde hace tiempo, pero que parece que no termina de sacarse adelante. Pues en principio esto va a ocurrir también durante este final de año. Y por hablar también de bicis, que para eso estamos aquí, creación de 30 kilómetros de itinerarios ciclistas, que ya han empezado a crearse, y hasta 1.000 nuevas bicicletas de mantenimiento para Bicimad y la compra de otras 468 para su ampliación, con más de 20 nuevas estaciones. Eso es lo que nos dicen. Oye, os cuento un secreto. A ver. Hace unos programas dije, yo no tengo la tarjeta de Bicimad, ¿no? Cuando necesito, pues pillo por ahí de algún conocido y tal, y bueno, pues bien. Pero ahora he ido a sacarme la tarjeta de Bicimad y se hace a través de la web, pero no he sido capaz. Porque he intentado yo pagar, ¿no? ¿Quieres recargar además? Yo sí, por favor, 10 euros para empezar, ¿no? Yo sí, pues no voy a echarle 15, pues con 10 va bien, ¿no? Y no me ha dejado hacer el siguiente paso. Yo no sé si a alguien más le ha ocurrido. ¿Vosotros tenéis algún, os ha llegado algo de esto de...? Con el pago concretamente, ¿no? Además es que siempre ha sido un poco más... No es solo el pago, sino ya solo el registro, ¿no? Registrarte para poder tener acceso luego en el tótem a coger la tarjeta. Yo es que como lo hice nada más empezar con este sistema, sí, tuve los problemas que tuvo todo el mundo que empezó en el comienzo. Pero más allá de eso, la verdad es que no he tenido ningún problema. Bueno, y luego a la hora de renovar os seguiré contando entonces más adelante a ver qué tal. Perdona. Vale, pues acabando con estas medidas para 2017, yo creo que la más importante y cercana en el tiempo, ya para 2018, sería la creación del área central de cero emisiones, que, bueno, como sabéis, está más allá de las cuatro APRs que ahora mismo hay en Madrid, y lo rodearía de una manera quizá más intuitiva, ¿no? Haría como una especie de cerco por las calles principales de Madrid, y dentro de ellas habría calles como, por ejemplo, la Gran Vía. Entonces, bueno, pues es algo polémico también, como ya sabemos, pero que parece que finalmente se va a conseguir. Junio de 2018 es la fecha anunciada. Muy bien. Bueno, yo leí que tenía que implantarse de enero a junio. Han elegido junio, ¿no? Sí, esto va siendo el día de la marmota. O sea, hay titulares de la época de Ana Botella que afirmaban que estaría en 2015. Esto va corriendo. Pero me ha gustado mucho un comentario que hizo, creo que fue antes de ayer, en Bici por Madrid, en respuesta a, bueno, ciertas alegaciones en el Pleno que decían que no se podía cerrar el centro al tráfico si no se daban alternativas. Y nuestros Juanítez, que hoy no está presente, pero supongo que estará, sería... Estará en MP3. Estará presente en MP3. Estará presente en MP3, estupendo. Igual entonces, que en EJ. Y atinaban muy bien diciendo cómo es posible que no haya alternativas en el centro cuando hay más 25 estaciones de cercanías, 25 de metro, cobertura total de Bicimad, todos los medios que pueden entrar, APR, Car2Go, EMOF y demás, los sistemas de bicis y motos de alquiler privado, residentes pueden pasar más de 70 líneas de autobús. ¿Qué más necesita? Haciendo esa numeración me da la sensación de que va a haber más tráfico luego O sea, cuando se apruebe el cero emisiones que antes. Sí, ¿no? Ves toda la lista y dices, bueno, ¿y a quién es el tonto que se lo prohíben? Pues sí, sí. Evidentemente al tonto que tiene que meter el coche en Madrid por su cara bonita cuando no tiene ninguna necesidad. Ese es el que se le prohíbe. También me recuerdas a un tuit que pusisteis en Ecomovilidad hace un par de días que decía algo así como que aquel que dice que le sale más barato ir en coche es que no hay manera de sacarle de ahí, ¿no? Que es como, es que ya no sé cómo explicártelo. En fin, son culturas que yo creo que están ahí arracimadas. Se van rompiendo poco a poco. Estoy contento con eso porque vamos... Vas viendo evolución, ¿no? Hombre. De un año, de un tiempo a esta parte. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para terminar, si os parece, habría mucho más que decir, pero bueno, por pasar un poco por encima de ciertas cosas importantes, sí que quería mencionar que hay gente a favor y detractores de todo este plan que vamos a tener en Madrid, pero quería mencionar a Ecologistas en Acción porque no quería mencionar a grupos políticos, que para eso nos metemos en prensa y lo tenemos al alcance de la mano. Pero Ecologistas en Acción sí que lo valora de manera positiva, lo cual es bueno, pero sí que hace ciertas críticas que os voy a comentar y a ver qué os parecen. Y dice que es que las medidas orientadas a mejorar la movilidad peatonal, la ciclista y el transporte público, que les parece que hay una falta de concreción bastante especial. Entonces, bueno, creo que esto es algo a tener en cuenta, sobre todo nosotros como ciclistas y peatones, por supuesto. Y luego también muy, muy claro este comentario que hacen, que les parece que hay un tratamiento de excepción hacia las motos. Y yo esto, siempre que puedo, lo pongo encima de la mesa, aquí en Pata de Cabra y allá donde voy, porque es cierto que es algo a tener en cuenta. Lo comentaba también ahora Adri hablando en la entrevista, pues el tema de cómo ocupan el espacio público, y es que ya no solo es eso, también ocupan las calzadas y parece que sin ningún tipo de restricción. Entonces, la verdad es que sí que cada vez se ve más, ¿no? Y además yo creo que ha surgido un fenómeno nuevo en Madrid, no sé si en el resto de ciudades, si nos escucháis de Valladolid, Barcelona, igual también ocurre, ¿no? Que es que como la moto que puedes coger ahora, por ejemplo, aquí en Madrid, estas que son compartidas, ya no es tuya, pues no tienes la responsabilidad ni tienes el cuidado de dejarla en un sitio que no estorbe, que no pueda sufrir algún daño porque esté en medio de, bueno, pues de alguna vía o de alguna acera, ¿no? Grande, y como que se está viendo cierta laxitud, ¿no? A la hora de, incluso también desde ayuntamientos, de atajar ese problema. ¿Cómo lo veis? Bueno, es preciso que entremos todos en un grito común en defensa de la acera. O sea, la acera como espacio no solo estancial del peatón y de actividad, sino también como espacio único de paso, por los motivos que comentaba antes de Cermi, por un tema simplemente de seguridad. Si la acera se convierte en el espacio residual donde todo cabe, donde caben los cubos, donde caben las motos, donde cabe cualquier objeto porque la calzada es sagrada y solo puede pertenecer al coche, entonces estamos olvidando que todos somos peatones y que todos tenemos el derecho de usar esa acera, con lo cual yo creo que cuantas más piedras nos pongan en el camino, más voces se unirán a este grito en defensa de la acera como espacio de todos, pero para su buen uso. ¿Por qué será, no?, que la acera se considera como un espacio a ocupar siempre? En fin, con la de pisos vacíos que hay, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí, ¿no?, el repaso del plan A. Yo quería poner encima de la mesa otra noticia que he leído hoy, que he dicho, bueno, esto tengo que comentarlo como sea, aquí para que me lo valoréis. Este es el titular. Un hombre de 37 años, ha ocurrido aquí en Madrid, el lunes me parece. Un hombre de 37 años destroza la luna de un autobús del MT tras una riña de tráfico con su conductor. El día a día del tráfico. Esto es lo bueno, ¿no?, que tiene coger el coche en Madrid, que te encuentras con energúmenos, te encuentras con el estrés, ¿no?, que produce el tráfico por la ciudad y que se dan este tipo de comportamientos, este tipo de actitudes, ¿no? ¿Cómo lo veis? Bueno, para empezar le tiene que faltar un pequeño hervor, porque si una cosa tienen buenas los autobuses de la MT es que pulsando un pequeño botoncito graban todo. Y es lo único que sirve como prueba. O sea, que puede haber un vídeo, entonces. Claro, no, lo hay. Seguro lo hay, y espero que el conductor haya pulsado el botón a tiempo, porque cuando le da graba, se graba en alta definición y se ve mejor. En alta definición. Me encanta, porque le destrozó la luna, el retrovisor, el parabrisas y rayó el autobús. Todo esto supongo que... Me gustó más la noticia de la semana pasada en Sevilla, que un conductor le increpó a un autobusero en plan de no hay huevos a que me eches de aquí, y le empotró el autobús en el coche. Yo, yo empiezo a pensar que los autobuses tendrían que tener como los trenes estos del oeste, ¿no? Una partavacas de estos y que fueran, boom, abriendo paso porque, bueno, el carril bus también es un poco como la acera, ¿no? Es espacio residual que vale para todo. Sí, hay mucha doble fila, ¿no? Demasiada doble fila. Esta agresividad que se crea al volante, de verdad que... Sí, no, el coche embrutece, sí. Claro, tengo claro. Ayer bajaba una paralela por la Castellana y íbamos dos compañeros en bici bajando y hubo un, pues, el típico señor de esos de sombrero de paja, ¿no? Que iba con su señora, 60 y tantos, BMW, y le estorbamos y tocó el claxon, ¿no? Entonces, cuando llegamos al paso de cebra, paramos, ¿no?, con él, cada uno a un lado, nada intimidatorio, solo para charlar. Y dijimos, oiga, ¿sabe usted que está prohibido, ¿no?, tocar el claxon cuando hay un ciclista cerca? Bueno, supongo que está prohibido siempre, ¿no? La verdad es que no sé la ordenanza en este punto. Pero cuando hay un ciclista es peligroso, ¿no?, porque puede asustarte, puedes pegar volantazo y caer al suelo. La respuesta fue tocar insistentemente el claxon hasta que nos fuimos. ¿Qué os parece? Pues eso, el estrés. Que, otro día tenemos que hablar de qué pasa con la gente que tiene un BMW. Sí, no. Yo lo pregunté en Twitter una vez inocentemente, en plan, esto pasa, y me empezaron a pasar viñetas y tiras cómicas de otros países donde es el mismo sesgo, ¿no? De usted se compra un BMW y le meten en una escuela de idiotas o cosas así. Dije, hombre, no creo que sea para tanto. De hecho, estas vacaciones alquilé un coche para moverme por Asturias y me ofrecieron cambiar de coche a uno de gama superior. Dije, venga, vale, y me trae las llaves de un BMW. Y yo, madre mía. Y también tiene... El coche mola. Y empezaste a transformar. Está bien, ¿no? Pero no sé si es como que vas más hundido y tal y te vuelves como macarra. Me decía yo que desde el verano Adri tenía como otra cara. Sí, ¿no? Aquí el pelo maquineto, esas cosas. Se ha puesto el pelo para arriba y... Claro, claro. Puede ser, ¿eh? Todo influye. ¿Y al final qué tal el BMW? Bueno, a lo tonto golpeé un bordillo y... Madre mía. Bueno, no pasó de ahí, ¿no? No fue un autobús ni nada. No me han dicho nada, no. Bueno, ahí se queda. Bueno, pues hasta aquí el sintetizador. Yo creo que no nos dejamos nada, ¿no? No, yo creo que no. Muy bien. Ha ido bien, ¿no? Yo creo. Bueno, así vamos. Perfecto. De lujo. Bicifandra, muchísimas gracias. Quédate por aquí, porque ahora viene Adri, ahora escuchamos más cosas, tenemos entrevistas. Ahora mímico, ¿eh? Existe en Madrid una red vecinal que se llama Lavapiés ¿Dónde vas? Y que hoy mismo ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Madrid contra 18 edificios que están destinados a uso turístico. Y como es rabiosa actualidad, pues queríamos que ellos mismos nos contaran aquí, nada, brevemente, 5 minutos, nos contaran un poco cómo ha ido esa presentación, ¿no? Porque creo que también han hecho rueda de prensa ante los medios. Y tenemos al otro lado del teléfono a Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que andáis liados. ¿Cómo ha sido esto y cómo surge? Bueno, nosotros empezamos a trabajar este asunto ya hace casi 2 años, ¿no? Uh-huh. Hemos ido señalando desde hace mucho más, los que más tiempo llevamos en el barrio, en los procesos que iban conduciendo a nuestro territorio a lo que ahora se llama... o casi todo el mundo llama gentrificación, y antes lo llamábamos, la verdad, bastante poca gente, los más pedantes, ¿no? Que es los procesos por los que en un espacio caracterizado por la complejidad y mucha presencia de clases populares, se convierte en un atractivo para el mercado, y poco a poco los que venimos de esas clases populares, que tenemos menos dinero, somos desplazados por este nuevo interés que se produce en nuestro barrio. Esto empezó muy, muy ligado al proceso de rehabilitación de Lavapiés en el 97, o sea que ya es una cosa antigua. El proceso de rehabilitación de Lavapiés metió mucho dinero público para poner nuestro barrio más decente y, por tanto, para optimizarlo para los usos mercantiles de la vivienda sobre todo y también del espacio público y de los comercios. El resultado de todo eso es que, de efecto, la pieza ha cambiado mucho desde esa época y se ha convertido en un buen espacio para la inversión inmobiliaria o para la inversión especulativa o para la inversión financiera. De la mano de eso hay algunas prácticas nuevas de los procesos especulativos, de la concepción de la vivienda como un negocio, y una de ellas es lo que se vino a llamar viviendas turísticas, alojamientos turísticos, y que se identifica mucho con las plataformas que gestionan las ofertas, ¿no? El Airbnb y este tipo de cosas. Se ha ido pensando que esto es una cuestión de lo que llaman economía colaborativa, ¿no? Durante los dos últimos años lo que hemos ido atrapando es que no hay economía colaborativa ni hostias. Aquí el 70% de las ofertas que se producen en las plataformas de pisos turísticos son propiedades destinadas únicamente a eso. Y muchas de esas son de multipropietarios o de cadenas económicas o de gestoras de fondos de inversión que lo que hacen es comercializar una forma de apartamento turístico fuera de la legalidad. Y lo que hemos hecho hoy es, mediante esta acción, que es denunciar en el propio ayuntamiento solo 18 edificios muy característicos, porque hay muchos más, denunciar en el propio ayuntamiento la inacción del ayuntamiento al respecto, que siempre dice que no tiene regulación. Bueno, pues sí, hay regulación, está el Plan General de Ordenación Urbana y además hay la normativa sectorial de nuestro propio distrito de centro que dificulta o imposibilita la legalización de estas prácticas comerciales con la vivienda para uso turístico. Eso es lo que hemos hecho hoy. Hemos presentado 18 denuncias. Y tengo dos preguntas así de primera. ¿Cómo habéis detectado esos pisos? Vale. Nosotros llevamos desde febrero, todos los miércoles de cada, todos los primeros miércoles de cada mes, hacemos una acción. No son acciones, digamos, muy rompedoras, ¿no? Son acciones comunicativas. Hemos hecho un destierro a la vecina, hemos hecho una manifestación por los derechos turísticos con ruedín, con maletines de ruedines, que aquí en la Lavapiés son muy característicos porque suenan por todas partes a todas horas. Cierto. Hemos hecho cositas de estas. Entre ellas, una convocatoria al conjunto de vecinos y vecinas del barrio a rellenar un mapa enorme que hicimos para que nos pusieran las informaciones que tenían con respecto a los edificios de cada una de las manzanas. Entonces, mucha gente nos vino y nos señalizó, mira, aquí en este edificio todas las viviendas que había, donde había gente viviendo, ahora son apartamentos turísticos. En este otro edificio hay 15 de 17. Y yo vivo en una de las dos que no están destinadas a los apartamentos turísticos y me están haciendo la vida imposible. Y me han hecho, pues, por ejemplo, estrategias de móvil muy novedosas, como aprobar una derrama para que tú tengas que gastarte un montón de pasta en el mantenimiento del edificio y al final tener la presión de decir, pues suelto la casa y me voy, claro. Madre porque mía. Y en otros casos, estrategias de móvil mucho más clásicas, que es macarrear a los propios vecinos. Sí. En otras, estrategias de móvil como presionar a la gente que vive en alquiler para que se vaya, porque muchos de los alquileres que existen en la ciudad son alquileres semi-ilegales, ¿no? Hoy estaba con nosotros el sindicato de inquilinas, que una de las cosas que va detectando es que cuando viene la gente a hablar sobre su contrato de alquiler, dice esto vale menos que un pimiento, ¿no? Entonces son muy fáciles de rescindir, muy fáciles de desproteger, ¿no? Entonces, al final, esas estrategias las hemos ido señalando porque los vecinos y vecinas que se han juntado con nosotros nos han ido diciendo, mira, este edificio, este edificio, este edificio. El mapa es desolador. No tan desolador como el mapa de letras o sol, donde 75% del espacio residencial está ocupado por hoteles y comercios, pero bastante desolador. Todo el mapa de Lavapiés está salpicado de usos turísticos de los que nosotros llamamos fraudulentos. Bueno, a nosotros nos interesa señalar mucho la diferencia entre las empresas que se dedican a la especulación inmobiliaria a través de la compra, adquisición de pisos y su puesta en activo como comercialización turística y la gente que alquila una habitación esporádicamente para sacarse una renta complementaria. Cosa que todo el mundo conoce ahora en Madrid, vamos, no solo en nuestro barrio, pero mucha gente que tiene una casa, pues a veces se va el fin de semana fuera para ver si se saca 100 pavos y puede llegar al fin de mes. Eso es una cosa muy diferente de lo que nosotros estamos denunciando. que posiblemente tampoco sea legal, pero mira, hay legalidades y legalidades, ¿vale? A mí me importa una mierda que el vecino del tercero alquile de vez en cuando una habitación a alguien para sacarse una renta, pero lo que no me importa una mierda es que haya todo un movimiento financiero especulativo en torno a un barrio para ver hasta qué punto es capaz de modificar, ¿no?, la composición del barrio. Y la composición de ese barrio está siendo modificada, no solo por la tenencia, ¿no?, el régimen, los propietarios que controlan todas estas viviendas, sino porque adherido al uso turístico se extienden también otras prácticas de atención, de servicios, de conversión de todo el espacio público y comercial a la atención de esa nueva clientela, ¿no? La consideración de la ciudadanía como clientela es un horror, siempre. Cuando penetra en la gente la perspectiva de hacer negocios sobre clientes que son turistas, al final lo que ocurre es que el ultramarino se convierte en un bar, la ferretería se convierte en un bar, la peluquería se convierte en un bar, la tienda se convierte en un bar, y el bar antiguo se convierte en un bar moderno. Al final tenemos una especie de monocultivo, somos un sitio al que parece que la gente le apetece mucho venir, pero es un sitio muy parecido a cualquier otro sitio de los de toda la vida, ¿no? Por suerte, en la piel sigue habiendo una red más o menos consistente de gente que se mueve en muchas temáticas sociales, y no es difícil obtener información como para poder hacer las denuncias que hemos hecho hoy, ¿no? La gente, digo, Carlos, perdón. Hemos denunciado solo 18, ¿eh? Conocemos sí. Muchos más, ¿vale? Tampoco nos gusta exactamente el rollo de este de señalar con el dedo lo que es legal y lo que es ilegal, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso lo que queríamos señalar es al ayuntamiento también, porque llevamos diciéndoles un año y medio que el ayuntamiento tiene herramientas posibles de obligado cumplimiento por parte del ayuntamiento para controlar esto. Y lo que estamos reclamando no es que pongan multas, sino que a través de esta señalización se pueda componer una nueva política pública de vivienda y de espacio público, un nuevo modelo de ciudad que no ponga todo en venta al mejor postor, de la estrategia de que como tengo dinero hago lo que quiero. Hombre, no es así ni siquiera en el plan general del 97. Los usos urbanos que están regulados, reglados, legalizados, están sometidos a ciertas normativas. Y el plan general lo hizo el PP, ¿vale? O sea, que tampoco es que sea un plan antiliberal, ¿no? Controla mucho los usos que se pueden realizar porque son muy de sentido común. O sea, un barrio no puede ser despoblado para ponerse temporalmente al servicio del interés económico o del negocio turístico. Pero eso está ocurriendo materialmente. Pues, Carlos, yo creo que más claro el agua. Muchísimas gracias por... Lo has explicado estupendamente. Lo mismo me he extendido un poquillo, ¿no? Pero bueno. No, para nada. Que muchísimas gracias por habernos atendido, que vale, te hemos acabado solo, una reunión. Solo una cosa. Sí. Hoy estábamos en la rueda de prensa denunciando eso, pero también presentando como una barra de herramientas que estamos haciendo con el Sindicato de Inquilinos, con la PA de Centro y también con la Iniciativa Legislativa Popular. El sábado 7 de octubre, la Iniciativa Legislativa Popular, por una ley de vivienda, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Madrid, hace una manifestación y un festival. Y estábamos también intentando que los medios que han venido atraídos por esta cosa tan espectacular vieran que lo que hay en la espectacularización de las acciones contra el turismo es también una propuesta política de reivindicar el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda. Y el 7 de octubre yo creo que debe ser un día importante para todo el mundo que quiera currar en el derecho a la vivienda. Muy bien. Y nada más. Pues ahí queda. Muchísimas gracias, Carlos. A ti. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Monta y pedalea. Pata de cabra. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. La frente contra el escaparate, pensando si romperlo, mirando a los de dentro, perdiendo el tiempo, nos acordamos de lo vuestro al levantar. De la siesta nos llamamos por teléfono. acabamos con lo vuestro. Si la gente no se acuerda de vosotros, da lo mismo. Si la gente no se acuerda de vosotros, yo me acuerdo. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Decidiendo si cogemos el minibús y luego esperando el minibús y no viene el minibús y luego andando cantamos algo de lo vuestro. Escribiendo una entrada del diario, redactando un manifiesto o firmando un mensaje o discutiendo, siempre citamos algo vuestro. Si no sacáis disco, vamos a romper el tocadiscos. Vamos a romper el tocadiscos si no sacáis disco. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Bueno, y seguimos aquí en Pata de Cabra. Si estás escuchándonos, que sepas que eres un privilegiado de las dos ruedas. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Buenas de nuevo. Hola. Esto ya sabes que va de ir saludando, aunque no está el profe. Saltando de sección en sección. No está el profe Canalla, pero intentamos mantener las tradiciones, que él impuso, y es que cada vez que empieza una sección se le saluda. Así que, hola, Adri. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bicifandra también supongo que tendrá parte hola, de la... Hola. ¿Qué tal, encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Pues Adri, por favor, procede hoy. Antes que nada, sí. Mañana es último jueves de mes, con lo cual hay bicicrítica, pero si estáis cansados de ir a la bicicrítica desde los últimos 9 años, también como último jueves de mes hay jueves de churruca, que son los eventos de Churruca 15, que es un pequeño espacio que tenemos ahí en calle Churruca 15, uh-huh. Y precisamente mañana el tema era... ¿Caben más turistas en Madrid? Que está enfocado a toda esta problemática de los pisos turísticos ilegales, y entre las personas que intervendrá en la mesita redonda que no es redonda, bueno, tenemos a nuestro vicioso Pedro Bravo. Qué bueno. Como especialista y además una de las personas que más ha sacado este tema a la palestra. Ya dijo en el anterior Pata de Cabra que tuvo ahí una mini entrevista que le preocupaba mucho el tema de la vivienda, ¿no? También, uh-huh. Y que es lo que estaba, a lo que se estaba ahora dedicando, ¿no? Sí, es como el tema focus que tiene, sí, junto con el tradicional, sí, de la, claro, bici, claro, que no lo... Vale, mañana entonces en... Mañana calle Churruca 15 a las 7 de la tarde, pero mejor buscarlo en internet porque, vale, si se peta hay que inscribirse. Vale, vale, vale, vale. Ojalá se llene. Estaría bien, estaría bien. Bueno, y ahora ya sí, hoy has venido a hablarnos de... La línea 11. La línea 11, madre mía. La línea 11 es... La pata de cabra que le falta a nuestra red de metro para mantenerse en pie. Es la brizna de hierba que le falta a ese mullido césped de nuestra, de nuestro metropolitano. Es la... Bueno, para. Vale. No, bueno, es que no tenemos a Juanitez y oye, había que intentar la versión cutre de los poemas. Pues sí, Javi, pues la semana pasada nos sorprendieron En el debate del Estado de la Región se soltó Cifuentes con una propuesta que de esas que está en el cajón, pero está en el cajón tan al fondo que se había quedado abandonada, que era la prolongación de la línea 11, pero no hacia el sur, hacia abajo, porque hasta el infinito y más allá, sino hacia el norte, desde Plaza Elíptica hasta Atocha y hasta Conde de Casal. Que es un proyecto que salió muy poquito, hace muy poquito otra vez a la palestra a raíz de una propuesta de Carmena, poco más o menos que se rieron de ella y apenas dos meses después pues cogen y anuncian y esa prolongación para 2023. Y lo hacen suyo, ¿no? Sí, bueno, esta cosa de las medallas y tal. Aquí las medallas nos tenemos que ir hasta los años 80, por cuando ya se proponía una línea a través de Santa María de la Cabeza hasta Plaza Elíptica. Y posteriormente, cuando se hizo el primer tramo de la línea 11, como ese ramalito que sí, parece un poco absurdo, ¿no? Que está ahí como ahí las afueras, en Plaza Elíptica, hacia abajo, hasta Pan Bendito y más allá, ya se hizo con esa vocación de seguir la prolongación hacia el norte. ¿Y por qué desde Comovilidad consideramos que es tan importante la línea 11 cuando tenemos el metro lleno de líneas nuevas y vacías? Porque, pues precisamente porque desde ese año 99 ha estado siempre la línea 11 norte en el cajón y se han priorizado ampliaciones de metro a sitios que no era tan necesario, pero que era mucho más rentable para captar votos. Y entonces hemos llevado el metro a San Sebastián de los Reyes, lo hemos llevado a San Fernando y Coslada, que se nos cae, lo hemos llevado hasta todo Metro Sur, y sin embargo, esa parte que completa tantos usos, porque ya digo que es ese eje fundamental, es la última ampliación que le falta al metro para terminar de ser una red completa, se ha ido postergando y ahora de repente se pone otra vez en la agenda política y no podemos más que alegrarnos, pero seguir insistiendo en que se ejecute. Claro, porque una cosa es prometerlo, ¿no? Y luego ya... Sí, la parte buena es que los proyectos ya están hechos. Porque claro, de tanto dejarlo, pues hay mogollón de estudios previos, de anteproyectos, de estudios de alternativas, y está muy claro ya por qué hace falta. Mira, os cuento muy rápidamente todos los usos que puede tener este tramo, que con solo 6 kilómetros permitiría dar sentido a toda la línea 11 hasta la Fortuna, que ahora mismo se queda descolgada, se quedan tirados en Plaza Elíptica y tienen que coger la línea 6 y no pueden penetrar al centro. También ayudaría a vertebrar todo el eje de Santa María de la Cabeza, que como sabéis es uno de los más congestionados de Madrid, y la estación de Plaza Elíptica, la estación medidora de contaminación, es siempre la que registra los picos más altos. Quizás, o sea, ¿nos podríamos quitar coches? Nos podríamos quitar muchos coches probablemente de dar esa respuesta. Daríamos una penetración al centro también a los intercambiadores de bus de Plaza Elíptica y de Conde de Casal, que reciben los buses de la A42 y de la A3 respectivamente, y que ahora mismo llegan, y bueno, si te deja el bus en Moncloa o en Avenida América, pues guay, ¿no? Porque tienes muchas líneas, pero si te dejan ahí como en la línea 6, quiero llegar y a lo mejor tardo media hora más en llegar al centro. Daría una nueva conexión de metro a la estación de Atocha, a la estación de Atocha Renfe, que ahora mismo, pese a concentrar todas las líneas de cercanías, el AVE, larga distancia, regionales y demás, solo tiene una línea de metro, y además una línea como la 1 que ya va bastante petada. Daría cobertura de metro a la zona de Puente de Praga, que no tiene, y es de las pocas zonas de Arganzuela junto con Imperial que no tiene metro, y a la zona de Mariano de Cavia, que también está ahí un poco con, ¿no?, Niño Jesús y esta parte que está abandonada. Y ya por último y acabo, descongestionaría uno de los tramos más cargados de la línea 6, que es el tramo, la esquinita esta entre el Gazpi y Conde de Casal, que muchos madrileños sufren apreturas por la mañana, y ayudaría un poco a repartir la carga de viajeros. Muchos usos para un tramito tan corto, y la pregunta es entonces, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué no lo hemos hecho antes? Por lo que he dicho antes, porque se ha priorizado llevar el metro a otros puntos. Por los votos, ¿no? Como claro, siempre. Como siempre, es todo cuestión electoral. ¿Podremos ver entonces de nuevo esas imágenes en todos los periódicos, ¿no?, de esas máquinas enormes con forma de pepino entrando en la tierra? Pues habrá que ver. Es muy interesante saber si podrán meter un pepino debajo o no, porque la obra, creo que la han cifrado en 250 millones de euros, 260. No es una obra cara. Metronorte costó 800 millones de euros, o sea que estamos en cifras razonables, pero no va a ser una obra fácil. Hay que pasar bajo el Manzanares, hay que salvar bastantes colectores, el propio túnel que se hizo para coches en Santa María de la Cabeza, el paso por Atocha, que ya tiene que ser aquello un gruyer de túneles con tres de Renfe o cuatro con el de C5, el de metro, no sé, bueno. y zonas complicadas. En Conde de Casal hay un aparcamiento subterráneo grande. Lo mismo tienen que ir con pico y pala, a ver qué se encuentran. A mí la verdad es que me maravilla, ¿no? Cuando hacen esas proyecciones, ¿cómo encuentran el hueco aquí en Madrid? Si ya pues, no hay. Ya no hay, empieza a ser complicado. Ya en las últimas grandes ampliaciones veíamos escenas curiosas como gente rompiendo estaciones porque tenían que hacer otra cosa más grande y entonces se encontraban con cosas nuevas. La antigua estación de la línea 3 de Moncloa, por ejemplo, esa hubo que derribarla entera para hacer el intercambiador nuevo. Y entonces era como hacer el agujero un poco más grande. Pero para agujero grande, el de la estación de Sol. Y es que la otra medida con la que se descolgaron la semana pasada, que también ha sido también llega muy tarde, es el enlace entre Sol Cercanías y Gran Vía. Porque si cuando os bajáis en Sol os dais cuenta que es una caverna enorme, con una especie de entresuelo así muy largo, tal, pero a todo el mundo le meten por esa escalera que hay al fondo, muy chiquitaja, que en Navidad eso es el caos, los niños, los globos, los Bob Esponja, bueno. Y dices, joder, una estación tan grande y a todo el mundo le hacen subir por la misma escalera. Bueno, es que Sol desde el principio estaba previsto que evacuase hacia los dos lados, hacia Sol Metro y hacia Gran Vía, Red de San Luis. Pero el murito que hay, si caminas hacia el otro lado de la estación, a contracorriente, te encontrarás una especie de murito muy absurdo y dices, ¿esto a dónde va? Pues eso da justo a Gran Vía. Y lo que más me ha gustado de todo es que justifican recuperar la obra, porque claro, como patronalizan Gran Vía, pues hay que dar una alternativa. Con lo cual, quizás por parte de la Comunidad de Madrid se está empezando a aceptar que Gran Vía no puede seguir siendo una vía solo para coches. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Qué buen repaso has dado ahí a la línea 11. Ojalá nos trajeran estas cosas todos los días, pero oye, ahora llegan cada 10 años. Ya si el metro tuviera, ¿no?, la frecuencia que debe tener, ya sería maravilloso. Bueno, poco a poco también se recupera. Poco a poco. Pues Adri, muchísimas gracias por traernos la línea 11 aquí al Pata de Cabra. Pata de Cabra. Con el viento de cara. El pasado 19 de septiembre la tierra tembló en México. El terremoto de Puebla, o también conocido como terremoto de Morelos, tuvo una intensidad, una magnitud de 7,1 en la escala de Richter. En México existe una comunidad de ciclistas llamada Bicitecas. Es una organización de ciclismo urbano que nació en 1998 y una de sus integrantes, Berenice Zambrano, nos cuenta cómo se empezaron a organizar para ayudar a mapear los daños ocasionados por el terremoto y para coordinar la ayuda a la gente que necesitaba ser rescatada o a la gente que necesitaba acopios tras el seísmo. Bere Zambrano, de Bicitecas, en exclusiva para Pata de Cabra. Hola, soy Berenice Zambrano, de Bicitecas, y voy a intentar contarles un poco lo que ocurrió en México a consecuencia del terremoto que ocurrió el pasado martes, 19 de septiembre, y que tuvo una magnitud de 8.1 grados. Bueno, se cayeron varios edificios, en realidad hay más de 40 edificios derrumbados en la ciudad, y lo primero que surge a consecuencia de esto es muchísima ayuda. La ciudad se movilizó para intentar ayudar porque había mucha gente bajo los escombros. Y también surgieron muchos mapas para conocer cuáles eran estas edificaciones que se habían caído. Y también mapear centros de acopio que surgieron muy, muy, muy, muy rápido. En consecuencia a esto, surgieron muchos mapas con información falsa. Es decir, si te decían se cayó tal edificio en tal zona, pues se subía al mapa, pero era un tanto complicado saber si realmente sí se había caído o no. Entonces se nos ocurrió verificar con apoyo de ciclistas, hacer brigadas ciclistas, estas edificaciones en la ciudad. De ahí surge Verificados 19S. 19S por 19 de septiembre. Entonces, en un principio esto era como muy arcaico porque teníamos estos primeros mapas y estábamos, digamos, en el centro de operaciones que nos prestaron un lugar en la colonia Roma llamado Horizontal. Y entonces hablábamos por teléfono con los ciclistas que estaban en calle y les pasábamos ubicaciones para que fueran a ver si el lugar si estaba derrumbado o estaba dañado y si había gente que rescatar. Esa era como la prioridad. Eventualmente logramos hacer unos formularios en donde Ya las brigadas ciclistas podrían contestar desde su celular y tomar fotos, y nosotros podríamos verificar la información de esa manera. Entonces dividimos la ciudad en 10 cuadrantes, cada cuadrante tenía un coordinador y el coordinador tenía una brigada ciclista que hacían estos monitoreos. A la par de eso, en el centro de operaciones, en horizontal, está este equipo de trabajo dedicado a datos, que se dedica a corroborar los datos que llegan sobre mapas, que no es solamente sobre derrumbes, sino también sobre centros de acopio. Así pues, Ciudad de México resultó gravemente dañada a raíz de este terremoto del 19 de septiembre, pero no fue la única ciudad mexicana. Morelos, Puebla, Oaxaca fueron otras poblaciones en las que la sociedad civil se organizó para hacerles llegar ayuda. Pero todo esto lo va a contar nuestra amiga Bere Zambrano de Bicitecas mucho mejor que yo. La Ciudad de México no es el único lugar en donde, vaya, fuimos afectados. Hay estados como Guerrero, Puebla, el Estado de México, Chiapas de nuevo, Oaxaca de nuevo, a donde la ayuda no estaba llegando, sobre todo estas zonas rurales más lejos de las capitales. Entonces, lo que hicimos fue abrir una convocatoria para intentar ir por el excedente que había en los centros de acopio, y si la gente quería donar más, también lo aceptábamos. Y lo que se hizo a la par de esto fue crear un call center y empezar a preguntar, oye, ¿conoces a gente en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en el Estado de México, que sepas que está afectada? Para pedirles que contesten el formulario o hablarles por teléfono y contestar el formulario con ellos. Y eso fue lo que se hizo y se empezó a generar una base de datos. A la par que se generaba la base de datos, conseguíamos camiones capaces de transportar pues toneladas de materiales y alimentos. Y, por ejemplo, el primer día que solicitamos esto, tuvimos la fortuna de que había una empresa en México que tenía 7 toneladas de material y de víveres y de agua, en total 7 toneladas, y no sabía dónde enviarla. Entonces logramos canalizar esto para que llegara a Morelos. Llegó al día siguiente, se entregó, y bueno, al final esta comunidad, era recibir 7 toneladas era demasiado para ellos. Recibieron y se abastecieron para un par de semanas, y ellos mismos contactaron para que fueran a 2 comunidades más. Esta empresa mandó los trailers, mandó a la gente para descargar lo que traían y vaya, los materiales y los víveres para entregar. Mientras todo esto ocurre, en la Ciudad de México tenemos también monitores en lo que es los centros de acopio, y en los centros de acopio estamos vaya, en contacto todo el tiempo para saber qué hace falta y qué sobra. Y por ejemplo, ahora mismo, a una semana del terremoto, lo que falta ya es mucho material especializado, excavadoras, rotomartillos y una serie de cosas así. Y entonces la ciudadanía y sociedad civil organizada estamos abasteciendo esto. La verdad que es impresionante ver cómo se ha organizado la sociedad civil mexicana, en concreto a través de este grupo de ciclistas, de Bicitecas, pero no todo queda ahí. La crítica al gobierno, la crítica a las autoridades por su dejación, es una de las voces que más se está oyendo a raíz de este terremoto. Y así nos lo cuenta nuestra amiga Bere, corresponsal por un día de Pata de Cabra en Ciudad de México. Hasta el momento el gobierno no ha realmente sido capaz de tener una reacción, pues vaya, que tenga un impacto en esto. Y esta es la queja, porque nosotros pensamos o creemos, en términos generales, que nosotros nos podemos organizar y llevar comida a los voluntarios, a los brigadistas, a los rescatistas, pero que el gobierno tendría que proveer de los materiales especializados para sacar a la gente. Y eso no está ocurriendo. Y en algún momento, eventualmente, nos tocará un poco exigir que el gobierno rinda cuentas. Como por qué los brigadistas, como serían los bomberos, no tienen el material de trabajo en óptimas condiciones. ¿Por qué tenemos que proveer de materiales especializados nosotros? O sea, en su mayoría. ¿Por qué nosotros tenemos que organizarnos o gastar de nuestro dinero? Hay varias historias en donde alguna ferretería donó todo lo que tenía en tienda para ayudar a la gente. O hay gente que ha puesto de su dinero en comprar material que no es barato, para nada. ¿Y dónde está el dinero destinado para esto? Porque hay un fondo de catástrofes y no lo estamos viendo. porque la mayoría de los edificios que se cayeron son habitacionales y son recientes. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque hay edificios que se han caído que tienen menos de 10 años de construcción. Porque hay edificios que ya se habían declarado dañados en el 2014 o en el 2016 y siguieron de pie, porque no se hizo nada en ese momento. Tenemos que exigir respuestas y comprender que la impunidad y la corrupción nos tiene bajo los escombros, que esto no puede seguir así. Mientras tanto, la ciudadanía se prepara para continuar y verificados 19S, esperamos que tenga consecuencias directas y que demos seguimientos a todos los problemas que surgen. Algo que olvidé mencionar es que en el sismo que había ocurrido en Oaxaca hace unas semanas, la Ciudad de México también se había organizado para enviar víveres y materiales. Estos, vaya, era complicado entregarlos en los centros de acopio, como en el Zócalo y distintos puntos, por el tráfico que hay en la ciudad. Entonces, ciclistas se organizaron y crearon Acopio en Bici. Esto es una idea de Ari Santillán, un ciclista y colega en la Ciudad de México. Y la idea es que si tenías acopio para donar a los damnificados por el sismo en Oaxaca, Chiapas o Tabasco, los ciclistas van por estos víveres, materiales, y lo llevan al centro de acopio de destino. Esto, después del terremoto de la semana pasada en la Ciudad de México, se incrementó y entiendo que han superado los 300 ciclistas voluntarios para estar trasladando dentro de la Ciudad de México los víveres y materiales. Hubo una historia en donde un ciclista trasladó 50 kilos de puro material de un centro de acopio a otro. También los ciclistas, estos mismos ciclistas son a los que se les habla para pedirle corroborar datos, para pedir corroborar en centros de acopio que lo que están pidiendo sí es lo que están pidiendo, y lo que piden en zonas de derrumbe si sea lo que piden. Y que los ciclistas de la Ciudad de México se han movilizado. Esto también ha tenido una consecuencia vial en donde tú, como ciclista en la ciudad, los coches se detienen. O sea, en estos días ha sido realmente muy visible ser ciclista en la ciudad. Ha sido un gran, gran movimiento. Han logrado entrar a zonas en donde los vehículos han entorpecido, los vehículos como, vaya, los coches, los trailers, las camionetas, han entorpecido el acceso como lo fue en Xochimilco. Los ciclistas han llegado hasta esta zona, que son aproximadamente 12 kilómetros desde el centro de la Ciudad de México hasta Xochimilco. Y han llevado los víveres y materiales necesarios para los damnificados en esa zona, que es el sur de la ciudad. ¡Pata de cabra! En fin, un abrazo para la gente de México. Bueno, pues esto ha sido todo desde Pata de Cabra. Recordad que hoy mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Muchas gracias. Esto me sonaba como lo de CCOO, ¿no? Bueno, en fin. Muchas gracias a Sara, que ha estado en los controles, a Bicifandra, a Adri de Comovilidad, a los MP3 de NeoJ y de Juanítez. Por nuestra parte, nada más. Volvemos por aquí en 15 días con más historias, con mucha más bici, con más ciudad, aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Adiós. Que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmit your breath, transmit your soul, sleep is new Wyoming, and to the rest. Yo mata puso, mis, y mata musta, mis me apranas. Transmit your breath, transmit your soul, sleep is new Wyoming, and to the rest. Yo mata puso, mis, y mata musta.